Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en internet, en el blog, en la página de la emisora, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, pues ahí en la radio a la carta, en el archivo sonoro del programa, nos podéis escuchar cuando queráis, en el momento que consideréis oportuno, mientras navegáis por internet, investigáis, en fin, trabajáis o meramente como os plazca, ¿no? Como lo mejor que hagáis delante de esa maquinita tan adorable que hoy vamos a hablar un poco de ella bastante a lo largo del programa, ¿no? Bien, recordaros que el encargado de la dirección, realización, producción técnica, guión, en fin, todo lo que podáis imaginar, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y antes de comenzar vamos a hacer un recordatorio también para la emisora amiga y hermana Radio Nava, que también reemite este programa en su emisora, en su emisión habitual. Y hoy comenzamos con un programa muy especial porque tenemos un invitado, pero de momento no le voy a dar entrada, ¿no? Vamos a hablar mucho de internet, pero también de música, cómo no. Y hace ya unos años, internet, en este vasto mundo paralelo, que yo ya lo comparo un poco con este infinitud del universo, internet se nos convierte en infinito, ¿no? Hay muchas cosas que surgen, ¿no? Pues hace unos años estaba pues por ahí navegando, ¿no? Buscando información, encontrando música, y encontré un blog. Un blog de música que, bueno, consideré importante. Empecé a investigar y me decidí pues acceder a unos archivos sonoros que en el blog había, ¿no? Y no funcionaban, ya veis, cosas de estas del mundo, ¿no? Entonces, pues como tenía especial interés, pues le escribí un correo al hombre que allí ponía que se podía escribir. Le mandé un mensaje, un correo electrónico, diciendo que no, los archivos no funcionaban. Y el hombre me respondió al cabo de dos o tres días de que ya lo había restablecido. Y bueno, entre las gracias para aquí y para allá, yo recuerdo que husmé en su archivo sonoro y había un disco que me llamó poderosísimamente la atención. Un disco porque era asturiano Y pasó realmente desapercibido en el mundo de la música, salvo en un pequeño círculo. Aquí en el programa sonó en su momento sonó, más o menos fechado, pues lo tengo aquí delante, allá por el año 2007, pues seguro que sonó el programa, de aquella no teníamos archivo sonoro. Lo cierto es que me llamó eso la atención precisamente de que lo tuviera un hombre allí, ¿no? Entonces yo le mandé un correo, le pregunté que si él era asturiano, me dijo que no, y bueno, me comentó ciertas cosas. Bueno, vamos a centrarnos en el disco. El trabajo es Celticek, de Ramón Prada, un trabajo realmente espléndido, esplendoroso, donde la música sinfónica clásica, por así decirlo, y lo que es la música tradicional asturiana conviven en perfecta y total armonía. Un trabajo realmente delicioso y que, lo que os decía anteriormente, ¿no? El problema es que no salió de un determinado círculo aquí, digamos, asturiano, y a resultas, pues, este hombre la tenía allí en su blog y encima no era asturiano. Pero eso nos va a responder después. De momento, vamos a escuchar la primera pieza, el tema que abre precisamente este trabajo en homenaje, pues, a un poco a Internet, que facilitó el que hoy el invitado esté aquí y que, bueno, pues ya seamos amigos y conocidos y compartamos la música y alguna que otra cosita más en una barra de un bar, pero él se ríe, pero luego hablaremos de ello, ¿no? El tema se llama Avalon, venía en este disco, ya os digo, Cantata para Celtas y Orquesta de Ramón Prada, y suena así. Bueno, pues este era el tema que abría este trabajo, el Celtique, que propició, ya veis, las cosas, la magia de Internet, que hoy nuestro amigo y compañero Faustino. Buenas tardes, Faustino. Buenas tardes. Él es el hombre, el encargado de este blog, que ya os he hablado alguna aquí otra vez de él. Dinos cómo se llama tu blog, por favor. Mi blog se llama Music for Ambience, blogspot.com. Pues bueno, ahí, si recordáis, los que seguís habitualmente el programa, ya he puesto un par de veces la dirección de este blog de Faustino, y sobre todo por ese disco por el que empezábamos esta temporada pasada, en septiembre, de Ludovico Einaudi, que en el verano él estuvo aquí, yo le lo dije, y en dos días me consiguió Ludovico Einaudi el Salgari, que casi me tiro de los pelos, pero ¿cómo lo hiciste, Faustino? Pues mira, no tardé ni cinco minutos. Puse ahí en el... Google, en el buscador, y apareció enseguida. Apareció un blog italiano que lo tenía. Y indagué un poquito y lo bajé, pero enseguida. Yo no sé cómo te costó a ti tanto. Ya te digo, en cinco minutos lo había conseguido. Bueno, pues no me, fíjate lo que me costó, que no lo pude conseguir por más que lo he buscado. Bueno, una casualidad. Bueno, pues para mucha gente, bueno, para la mayoría de vosotros, pues bueno, este es Faustino. Pero hay otra gente, que yo conocen a este hombre, a Faustino, luego hablaremos por él, de ello, ¿no? Pero que nunca posiblemente te escucharían, ¿no? Nunca escucharon tu voz. No, jamás. Jamás, ¿no? Jamás, ¿no? Bueno, pues este es Faustino, alias Faustinger. Y bueno, pues saludamos, como no, a Frogmen, ¿no? A Supertramp, Fulcanelli, Pachu Ezama, ese es un compatriota asturiano que creo que vive en Barcelona. Pachu, buenas tardes, Pachu. Lierganes, Melichman, Evelyn, Gambetis, Heidelgun, Opsaran, Ardemi, Ceporro, Hexágono 69. En fin, son seudónimos que a buen seguro, y yo doy fe de ello, que te conocen toda tu capacidad musical y conocimientos, ¿no? Porque estás metido en un foro que se llama Frogmen, ¿no? Sí, sí, me conocen todos estos... Y más, que no hemos nombrado, ¿eh? Hombre, ojo, no os ofendáis los demás. Pues igual serán unos 200 usuarios los que hay, pero claro, no podemos nombrar a todos. No. Pero me conocen de sobra, porque soy, aparte de esto, soy moderador en la parte de música electrónica. Y bueno, algunos de los que has nombrado también son moderadores. Uno de la electrónica, el Gambetis este, por ejemplo, es de Argentina. Es de Chile. Es chileno y el tío también es moderador junto a mí de la música electrónica. Bueno, pues hoy ya sabéis un poco, los más avezados, de que vamos a hablar de música electrónica. Pero antes vamos a hablar un poco del foro, del Frogmen, que es el hombre que... Yo no sé si conoces a Frogmen personalmente o no. Porque ha montado un foro realmente fantástico, ¿no? Pues la verdad es que personalmente no le conozco. Ganas sí tengo. Él vive en Palma de Mallorca. Y ya te digo, es un señor súper, vamos, súper simpático. Y que desde luego ha hecho un foro que, a mi modesto entender, es de los mejores que hay en todas las redes. Sí, muy bueno. Sí. Muy bueno, y además muy serio y muy estable y muy, pero que muy organizado. Sí, está muy bien, como has dicho, organizado, sus secciones, hay una seriedad, vamos, además todos participan. Oye. Un querer estar, digamos, ¿no? Sí, muy bien, yo desde luego, como bueno, conozco muchos foros y es de lo mejorcito. Pues ahí está. Oye, tu labor de moderador en un foro, ¿en qué consiste? Que lo sepamos, pues, muchos, pero acláranoslo. Exactamente, el moderador, pues un poco, la palabra lo dice, estás de moderador, moderas un poquito, pues que algunos no se pasen, o igual si hay algún problemita con algún usuario que tiene alguna pega con otro usuario, pues intenta suavizar el tema, incluso pues si, claro, no somos todos españoles, los hay ingleses, alemanes, entonces claro, con un poquito con el traductor, pues entiendes un poco de lo que va el tema y tienes que hacer un poco de correveidile para que uno no se enfade con los otros y tienes que hacer así, un poco el paripé, ¿no? Para que todos estén contentos. Bueno, oye, que se me estaba diendo. Iba a preguntarte, fíjate, bueno, estoy aquí ya, con el Celtique, ¿no? Yo te escribí con el Celtique y yo te pregunto, oye, ¿cómo es que llegó a tus manos este disco? Porque Faustinger, Faustino, vive en San Sebastián, ¿no? Sí. En un pueblo que se llama Zumaya. Exactamente, un pueblo al lado de San Sebastián, se llama Zumaya. Y fíjate, es curioso del Celtique, porque justo, fíjate, lo conseguí. Fíjate quién me lo dejó, una persona que es de Canadá. Fíjate, un canadiense me dio a conocer Celtique. O sea, la cosa tiene narices, ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, en fin, curioso. Para que veas, ¿no?, tú la red de redes lo que es. Lo que es, sí, sí, el mundo de Internet, la magia de Internet, ¿no? Lo que hablamos. Así que un... Y, por cierto, Pachu de Fama, sí. Pachu de Fama, ¿conoce este trabajo? Sí, no, te voy a decir, Pachu de Fama, después me escribió de ahí a un poco y me dijo que ¿cómo tenía yo ese disco que no lo tenía ni él? Uh-huh. Porque debe ser difícil, porque no estaba a la venta. No, es exactamente. Por eso te digo que quedó en un círculo muy especial, muy limitado. Y me extrañó muchísimo. Fue una cosa que se me prendió la bombilla. Digo, uy, pero bueno, este hombre, ¿cómo tiene aquí este trabajo? Yo creo que, ¿no?, fue una casualidad, porque no sé si se promocionaba, no sé. Y el tío pues estaba en lugar adecuado y se le ofreció el CDS y lo cogió. Uh-huh. Entonces, claro, lo puso ahí. Yo ando mucho en el Sulzig, lo puso ahí, me hice amigo de él y se lo bajé. Y también le hice la misma pregunta: ¿cómo has conseguido tú este disco? Y me dijo: jo, pues esto, pues lo tengo yo original, porque fui a España un día y me tocó allí y me lo dieron gratis. Fíjate. Posiblemente, creo que se llevó a cabo este espectáculo sin, bueno, ahora no mismo, no voy a buscarlo en el libreto, pero me suena de cuando lo leí el libreto. Actuaron aquí en el. La presentación tuvo lugar en el. Vamos a ver si lo decimos. En el. No se llama parque, ¿no? Donde hay muchas especies vegetales. Ahora es Jardín Botánico. Ah, sí. En el Jardín Botánico de aquí de Gijón, ¿no? Sé que se estrenó esta obra y posiblemente... Y no sé si también en Lorient, me parece que también la llegaron a representar. Pero fue las únicas dos veces en las que se representó. Posiblemente en uno de estos dos lugares él tuvo acceso a este disco. Pero sí, es un disco realmente muy, muy bueno. Sí. Y que ha publicado la Consejería de Educación y Ciencia y entre otras gente, ¿no? Y de Cultura y Asuntos Sociales y Turismo. Y no entiendo el motivo por el cual, bueno, pues no se le ha dado a conocer. Además, a nivel musical asturiano trabajan los mejores de los mejores, ¿no? El colectivo Mulleres, Mariluz Cristóbal Caunedo cantando, Los Tejedores, en fin, la plana mayor de toda la música asturiana, en fin. Pero bueno, cosas de estos. De momento tenemos internet que nos suple el Celtique. Y bueno, Faustino. Hoy Faustino viene aquí de invitado, por eso, porque bueno, pues por circunstancias de la vida, él viene aquí de vez en cuando en Asturias. Y entonces ya le dije, oye, un día tenemos que hacer un programa. Tienes que venirte a la radio, vamos a grabar un programa y hablarnos de lo que tú quieras. Y hoy nos vamos a hablar de música electrónica, ¿no? Sí, sí. Bueno, más o menos me he decidido un poquito de... Bueno, es un estilo particular que es de la música electrónica de los años 70, digamos, que se llama la Escuela de Berlín, que es un poco lo que se conoce a la música electrónica del finales de los 60, principios de los 70, que justo casualidad tiene ese nombre porque se empezó en los alrededores de Berlín, en la generación aquella, pues eso. Digamos que es cuando estaba de moda el krautrock, que empezó en los años 60, también ahí en Alemania, pero digamos, hay algunos que dicen que es un subestilo del krautrock, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí es un estilo totalmente diferente. Aunque venga del krautrock, evolucionó y se convirtió en otra cosa. Además, es que para mí no tiene nada que ver con el krautrock. Hombre, tiene algo que ver, algunos temas... Podemos ver que tiene una mezcla de krautrock con Berlín, pero en general tiene otro estilo totalmente diferente. Yo también estoy de acuerdo contigo en que no tiene nada que ver, ¿no? Que son dos ramas totalmente distintas. Una es el krautrock, que, bueno, una palabra ya lo dice, la psicodelia, todas las cosas. Y otra, venimos aquí con un uso de la electrónica. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, que, señor. Que luego había dos escuelas en el mundo de la electrónica, ¿no? Porque estaban la Escuela de Berlín y luego estaban los Krautrock, que eran los representativos de Düsseldorf o la de... La Escuela de Düsseldorf, exactamente, de Düsseldorf, sí. ¿No? Sí, exacto, que, bueno, los principales eran Kraftwerk, pero claro, aparte había más... Kraftwerk eran, digamos, más robóticos... Había otros que eran como más experimentales, que era, pues, no sé si Cluster y Armonía, que era otro grupo también. Alguna parte era también de Cluster, pero esos fueron los que iniciaron, digamos, la Escuela de Düsseldorf, que es, claro, no se parece a la de Berlín, que son temas más cortos, más robóticos, experimentales. Más maquinista, tal vez. ¿No? Usando como máquinas, como si fueran robots. En cambio, la de Berlín tiene temas más largos y se usa mucho el secuenciador, que es la clave de la Escuela de Berlín, es que es el uso, digamos, yo creo que abuso muchas veces del secuenciador. El uso y el abuso del secuenciador. El uso del abuso del secuenciador analógico, claro. Sí, sí. No estamos hablando del digital que hay ahora. Pero ahora es curioso todo esto porque yo creo que está volviendo un poco la tendencia a lo analógico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Mira, ahora los grupos que han echado toda la vida esto, pues ahora están buscando secuenciadores analógicos de aquella época, uh-huh. que claro, que digamos que se cotizan mucho, y son carísimos. Y están volviendo otra vez porque el sonido es mucho más cálido, más no es tan frío. Tan artificial como los digitales. Uh-huh. El analógico es mucho mejor. Sí, ese es el problema. Siempre la distinción entre el analógico y lo digital está en la calidez, ¿no? Lo mismo pasa con el vinilo y los CDs. Exactamente. Igual. Que la gente que defiende el vinilo pues dice que es mucho más cálido, ¿no? Más cálido porque, bueno, digámoslo así, a nivel de información están todos los números y en un CD original se suprimen infinidad de ellos, ¿no? Y eso crea... Digamos, ya hablemos del MP3, que eso ya es un crimen en toda regla, pero bueno, nos quedamos. Por cierto, estos debates también los tenemos ahí en Frogmen, ¿no? En el foro, muy acalorados acerca de qué es mejor, si es FLAC, el MP3 o el Wave, o en fin, todas estas cosas. Sí, eso, ¿no? Hay gente a favor y en contra, pero hombre, es evidente que el MP3, como dices tú, que pierde muchísimo. Yo el MP3 lo veo útil para el coche, por ejemplo, ¿no? Sí. O para conocer a cierta gente, tienes acceso, puedes saber si te gusta o no, porque, bueno, pesa menos que un FLAC o que un Way, y bueno, bien, ¿no? Pero luego ya, hombre, es que no, pero no sé si quieres no, calidad, claro, no, MP3 moda calidad. Moda calidad, ¿no? Ese es el problema. Pero calidad. Claro, la gente de hoy en día con el MP3 que ya te va ahí con los cascos por la calle, claro, los aparatos normalmente FLAC y esto de los archivos, digamos, los LES, es que no los admiten. No los admiten. Quitando algún que otro modelito que son caros generalmente, claro, tienes que hacerle un MP3. Entonces MP3, bueno, la gente tampoco es tan exigente. Pues para ver de vez en cuando una canción, pues bueno, tampoco se molestan en... Bueno. La comodidad. El problema del MP3 que yo le veo es que nos cobren 99 céntimos por un MP3. Ah, sí, cuando te lo bajas de internet. Sí. Es sí. caro, la verdad. A mí me parece que vamos, o sea... Me parece un robo. Un robo total, porque si te pones a echar cuentas, 99 céntimos, pues es pones a ver lo que te cuesta el tiempo, digamos, todo, el soporte, que lo metas en un CD, te cuesta lo mismo que el disco original. Sí, más caro. Y el disco original es tuyo y lo puedes comprimir en lo que te da la gana todas las veces que te dé la gana, vamos. Exactamente, en eso estoy de acuerdo contigo. Fin. Bueno, que nos estamos viendo, que eso ya hablaremos. Vamos a la escuela de Berlín, que lógicamente nace en Berlín, se distingue del krautrock, que yo creo que era otra rama. Yo creo que se mezclan, no sé tú qué opinarás, pero yo creo que lo mezclan porque nacieron juntos, ¿no? Entonces, parece que hay que todo mana de un lado, pero yo creo que son dos ramas totalmente distintas, paralelas, que coinciden en el tiempo, pero totalmente diferentes. Es que hay diversidad, digamos, de autores. Hay algunos autores que opinan que, digamos, que es un subestilo del krautrock. Para mí, desde luego, es totalmente diferente. Uh-huh. Pero claro, ya sabes que esto no es una ciencia exacta. Entonces, claro, depende de quién te lo diga, pues te dice que va de un lado o va de otro. Para mi modo de ver, pues es diferente. Es diferente, sí. Diferente. Yo también coincido con esa opinión. Bien, pues seguimos. ¿Qué vamos a escuchar de la Escuela de Berlín? Bueno, dinos de la definición un poco, sigue explicándonos sobre la Escuela de Berlín. Como hemos dicho antes, digamos que eso, es que la Escuela de Berlín viene de la gente que entonces tocaba música ahí alrededor de Berlín. Pero prácticamente digamos que los promotores principales fueron el grupo este alemán, Tangerine Dream. Uh-huh. ¿Eh? Y dentro de Tangerine Dream pues tenemos el que lo formó, que es Edgar Froese. Pero claro, junto a él estaban Christopher Frank, Peter Baumann y estaba de batería el señor Klaus Schulz, en aquella época de los fundadores. Era el que tocaba la batería. Ahora que Tangerine Dream sigue en activo, creo que el único es el Frost, ¿no? Sí, con su hijo. Con su hijo, Jerome Frost, sí. Sí, sí, sigue con pero, su hijo. Pero no tiene nada que ver con, bueno, cualquier vídeo que veáis ahora de lo que es ahora, bueno, parece eso, bueno, de todo menos Tangerine Dream. Sí, yo hace años compré un disco de precisamente del padre del hijo, ¿no? De Tangerine Dream, lo encontré de oferta, tengo que decirlo, pero ya sabía un poco de qué iba el tema. Sí. Y bueno, no sé dónde lo tengo, no los tiro porque me da vergüenza, ¿no? Pero vamos, lo tengo en la caja Z, ¿no? Porque dije, joder, pero esto, ¿cómo se puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo alguien como Frost, con lo que hizo, ¿no? Con lo que hizo y con esa capacidad puede llegar a hacer aquello que hacía, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Encima mete ahí al hijo, bueno, no sé si es que tiene que comer, lo perdonamos, pero bueno, en fin, es un poco duro, ¿no? Yo creo que es todo asunto de don dinero. si es sí. porque quiere ganar o no sé, pero ya no, no es lo mismo, claro. Sí, los, para nada. Los que somos de la época clásica de Tanger and Dream, pues claro, lo que hay ahora es que te da pena. Pero, sí, sí. En fin. Pero bueno, él, con no comprarlo, pues lo tenemos. Exactamente, cada uno haya cuidado con lo bueno, que hace. Pues empezamos con este grupo, con Tangerine Dream. ¿Qué nos cuentas de él? Sí, Tangerine Dream, sí. Empezamos. Bueno, los nombres, y Cloud Soul es un nombre muy importante que seguro que va a repetirse muchísimo a lo largo del día de hoy, ¿no? Tangerine Dream, sí, bueno, no, tampoco quiero alargar el tema, entonces he puesto un tema de Tangerine Dream y después seguido otro de Cloud Soul. Cloud Soul es, digamos, el, para mi modesto ver, el maestro de los maestros. Para mí es el que fundó, digamos, Tangerine Dream, pero con Tangerine Dream solo hizo un año. Después se fue. Se fue, ¿no? Se fue por su cuenta y, bueno, tiene discos, pero como rosquillas, ¿eh? Bueno, pero no adelantemos. Vamos a escuchar primeramente el tema de Tangerine Dream, vamos, ¿no? A ver, este... En el que está Klausul. Klausul, sí. Digamos, tú en la época clásica, lo de Tangerine Dream, que se llama la época de Virgin, que es cuando ficharon por Virgin y hay unos cuantos discos muy buenos, del que le guste esto, desde luego, ya fuera de ahí, digamos que están del año 71 al 83, son los mejores discos que sacaron. Después de ahí ya la cosa... fue desmejorando, ya se fueron hacia la New Age, digamos que Don Dinero hizo acto de presencia y ya la cosa ya no funciona mucho. Bueno, pero nos quedamos con los primeros, sí, pueden ser 6-7 discos, ¿no? Tal vez. Exactamente, este que os he puesto es justo el último de la época dorada. Se llama Hyperborea el disco y el tema se llama No Man's Land y os lo pongo enterito, dura 10 minutos. Pues nada. Y ya veréis lo que es la escuela de Berlín clásica. Bien, pues a eso. Vamos con pura y duramente la escuela de Berlín. Bueno, pues estos eran los Tangerine Dream, una demostración total y absoluta de lo que era la escuela de Berlín, ¿no es así, Faustino? Exactamente, bueno, ya hemos visto aquí un poco, pues más o menos cómo es el estilo. Hombre, este tema en particular pues dura, digamos, 10 minutos, pero es que el tema típico de la época dorada de los Tangerine Dream duraba 30 minutos, y bueno, es que 20 minutos el más corto. Lo que era la cara entera de un LP. Exactamente, en aquella época un LP entero, la cara. Exactamente, no nos olvidemos que estamos en el principio de los años 70, 69, 70, 71, y el CD no existía, ¿eh? Todavía quedaban unos 20 añitos, 20 y pico, para que empezara a implementarse lo que hoy conocemos como el CD Compatible. De hecho, solo era una teoría, posiblemente de algún calificado como loco visionario, ¿no? Exactamente. Cuando ya salió los CDs, claro, añadieron más temas, porque claro, ya entraban más. Uh-huh. Los temas, aunque eran largos, pues se podían meter más temas, claro. Claro, ya había 75 minutos. Cabía, digamos, más en el formato físico. Un LP. Es curioso esto de la duración del CD porque dicen, ¿no? La historia cuenta que fue Herben von Karajan quien determinó que tenía que durar 75 minutos porque él tenía que grabar, no sé si lo sabéis, pero estaba empeñado este hombre en grabar en digital todas las sinfonías de Beethoven. Entonces la Sony y Philips le preguntaron, oye, ¿cuánto tiene que durar un CD para qué tal, ¿no? Para eso y tal, ¿no? Y él dijo 75 minutos, 80 minutos, porque es lo que dura la sinfonía de Beethoven, ¿no? Y de hecho, antes de morir, las grabó todas. Tenía especial empeño y las grabó en digital en un CD, ¿no? Porque decía que era mejor soporte y, en fin, toda la duración. Y sí cambió un poco el mundo de la música, ¿no? Sobre todo muchos autores no se sintieron tan comprimidos como era el LP. Bien, seguimos, Faustino, que me estoy liando ya. Sí, señor, así fue con Karajan. Bueno, un poco explicaré el estilo, ya habéis visto de qué va un poquito, pero bueno, los secuenciadores analógicos son lo que más, digamos. Pero aparte de eso, se usa mucho también los riffs de guitarra. En el tercer tema que escucharemos hoy de Manuel Gotchin, lo veréis, lo que es la guitarra sintetizada, que es una locura. Y también eran típicos los efectos de sonido, como el viento, igual ráfagas de melotrón. Melotrón era una especie de piano que tocaba, digamos, como si fuera un sampler de los modernos, tocaba como cintas de casete, no eran exactamente casete. Tú hacías una mezcla y el melotrón los mezclaba y los grababa en una, como una especie de casete. Tenía una, se llamaba melotrón, memoria, ¿no? Típico también el melotrón ahí, menos que la secuenciación analógica, pero también es típico. Y también los arreglos de cuerdas, a veces también son típicos, pero lo más típico es los secuenciadores analógicos. Eso es cualquier tema que escuches, si haya eso, Escuela de Berlín, casi siempre. Vamos, no falla. No falla, ¿no? Bien, ¿qué tema viene a continuación ahora? Ahora seguiremos con Klaus Schulze, que es para mí el mejor de todos los mejores. En cuanto dejó Tangerine Dream, que solo hizo un disco con ellos, el primero, uh-huh, ya empezó él solo, pero bueno, tiene una discografía inmensa, ¿eh? Sí, esto es otra faceta de muchos de estos hombres, ¿no? Que yo creo que, bueno, por ejemplo, Klaus Schulze es, a mí me resulta imposible seguirlo. O sea, desisto porque es una cosa literalmente imposible, ¿no? Porque ¿cuántos discos puede tener este hombre? Hombre, discos muchos, no es que tenga, pero yo creo que unos 70 o 80 tendrá, ¿eh? Ahora mismo. Y no son, que muchos. son muchos. Es que eso posiblemente con su nombre, ¿no? Aparte conciertos y eso. Y colaboraciones, claro, también tendría, o no sé, o otros grupos, ¿no? Sí. O sea, es inmenso, ¿no? La carrera es realmente impresionante. Este hombre, que por cierto, no era solo él el que lo hacía, tener esta, digámoslo así, vamos, se me ha ido la palabra, ¿no? Esta capacidad de crear, ¿no? Sí. De prodigarse en la composición, porque hay otros muchos músicos de esa época que también lo hacen, ¿no? Sí. Sí, Neuromium, sí. Me tienes comentado también que es otro. Neuromium, dentro de lo que son aquí en la Escuela de Berlín en España, pues Neuromium fue de los primeros, junto con otro que se llama Gris Volga, que ya comentaremos después. Uh-huh. Neuromium, hombre, pasa es que empezó, digamos, cuando no estaba solo él. Tenía otros dos o tres compañeros y fue unos cuantos discos que rozaban un poquito el estilo este. Después ya pondremos uno que es el que, bueno, el Chromium hecho es, que es Escuela de Berlín típica y pura y dura. Uh-huh. Y bueno, no adelantemos. Vamos con Klaus Schulze. Sí. ¿Qué nos vas a poner de Klaus Schulze? ¿Qué es lo que has seleccionado para Klaus Schulze? De Klaus Schulze os voy a poner un disco doble que se llama X, es que del año 78. Os voy a poner el tema George Track, que claro, digamos que dura 27 minutos, pero claro, yo os he hecho un resumen ahí en 7 minutos porque es larguísimo, claro, si no se nos iría todo en tres autores, todo, claro, programa. Bueno. Y ese también es típico, los secuenciadores a tope, ya lo veréis, igual no es tan cañero como el que hemos oído antes, pero también tiene un ritmito, normalmente suelen tener mucho ritmo, hombre, también los hay más reposados, pero generalmente son de mucho cambio de ritmo, de eso, de fuerte ahora, después baja, otra vez sube. Y bueno, dentro de la música de la Escuela de Berlín también a veces era típico, los primeros temas eran como intros, hacían como introducción a lo que iba a venir después. Exactamente. Y hacían tipo ambiental, a veces hacían tipo algún experimento que otro también, y también hacían temas con la voz, que la verdad para mí son bastante desastrosos, porque la verdad es que lo de cantar no les iba mucho. Pero bueno, tienen sus experimentos con la voz también. Lo intentaban, ¿no? Oye, una pregunta, tenor de lo que estabas contando y de cómo es la música y tal. Yo nunca he leído nada, pero esta música no se asocia a sustancias extrañas, ¿no? O sí, o va también aparejada sí, un poco, ¿no? Sí, tiene también mucho que ver en aquella época con el LSD que se tomaba, incluso... No iba, eso, yo siempre lo enfocaba más un poco a la psicodelia, más que a esta zona, pero también estaba, sí, digamos... Sí, claro, es que digamos que los principios... Claro, son, el control, ahí, ¿no? Y esto también tiene que ver con el LSD. Uh-huh. Incluso, es más, el Edgar Froese este, curiosamente, fue a España y estuvo estudiando clases de arte. Y entonces es cuando le calentó la cabeza a este Edgar Froese con lo del surrealismo. Y de ahí viene un poco la música así... También, claro, también le da un poco a los porritos y todo esto, bueno, esta gente. Y yo creo que ya se les iba la pinza y, bueno, hacían ahí de todo. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Ya somos todos un poco mayores. Y, en fin, sabemos a qué nos referimos. Así que vamos con un tema de Club Sud. ¿Cuánto nos dura este? Has dicho 7 minutos, siete, ¿no? Minutos, sí. Bueno, pues este es el sonido de Club Sud. Otra rama, otra vertiente de la Escuela de Berlín. Thank you. Bueno, pues este era Club Soul, uno de los grandes, grandes, ¿no? Como nos decías, Faustino, y con una producción desmesurada, ¿no? Todo lo que es... Bueno, claro, empezó en los años 60, ¿no? Pues hasta ahora, sí, madre de sí. Dios, sí, 70 discos los... Es impresionante, ¿no? Y sigue, digamos, teniendo calidad lo que hace. ¿Tú que le sigues más en este mundo, a este estilo? Sí, sí. O sea, hombre, ahora digo, igual ha evolucionado un poquito más hacia más... Arroza un poco el disco, yo creo, en algunos, en otros no, pero igual se ha comercializado un poquito. Una pregunta, ¿este hombre es el que tiene un trabajo discográfico con Lisa Gerrard? Exactamente, ¿no? Sí, señor, Es este, sí. ¿No? Sí. Sí, le gusta a veces hacer discos con otra gente, con Lisa, con algún otro, y hombre, la verdad es que los discos que tiene así, con colaboraciones, a mí me gustan. Hombre, unos más que otros, pero... No sé, lo veo bastante... Le gusta colaborar, sí. Pero tiene, aparte de colaborar, después produce... Es una máquina, el hombre. Produce, bueno... Vamos, que no para, ¿no? No para. Es una mina, el hombre. Sí. Tiene discos como rosquillas y trabaja mucho. Bueno, ¿cuál es nuestro tercer invitado? Pues ahora viene uno, Manuel Gochín. Manuel Gochín. Sí, digamos que... Bueno, Manuel Gochín es él, pero digamos que el grupo está fundado realmente cuando Klaus Schulz dejó Tangerine Dream, ya se cansó de Tangerine Dream, y hizo otro grupo con Manuel Gochín que se llamaba Asra Temple. Entonces, digamos que bueno, era Manuel Gochín, Klaus Schulz y otro alemán que se llamaba Hartmut Henk, que era el que tocaba el bajo. El Klaus Schulz eran los teclados y la batería, y el Manuel Gochín la guitarra, la voz y los teclados, ¿no? Y al principio pues tocaban los tres, pero después ya llegó un momento en que solo tocaba Manuel Gochín, y ya después decidió cambiar el nombre a Asra. Pero tiene ahí, digamos, una trilogía, que llamo yo, de tres discos, que es con los que se hizo famoso. Impresionante, ¿eh? Ahora pondremos uno de ellos, que se llama eso, el New Age of Heart, del año 76, que tiene otra de las cualidades de la Escuela de Berlín, que son los, digamos, los riferos ahí de guitarra. Pues impresionante, ya veréis que esto tocaba la guitarra estupendamente, señor. Oye, ¿tú estás de acuerdo con que el Manuel Gochín este sea uno de los padres de la Escuela de Berlín, o un elemento fundamental en toda esta movida, digamos, berlinesa? No sé qué decirte, no, hombre. Muy, muy de acuerdo no estoy. Hombre, este disco, exactamente de Escuela de Berlín, es más, yo creo que era más precursor de la música techno de aquella época, que después, más adelante, sacaría el E2, E4, que es la típica música que vas ahora a una discoteca de las de ahora modernas. Y pones eso y causa furor, porque es música tipo disco. Sí, la historia de este disco, porque creo que el E2 E4, sí. Hoy no has traído nada de él, ¿no? Pero es del año 73, ¿no? Sí. Y tuvo una historia muy azarosa porque pasó desapercibido, poco más que pasó a ser odiado, y ahora es venerado, ¿no? Y por todo el mundo, y lo que dice Faustino sí es verdad, ¿no? En determinados ambientes de las músicas discos, de la música electrónica en general, pues está súper consideradísimo, vamos, o sea, es un disco imprescindible, e incluso había una revista, estuve leyendo en estos días en internet, que años después hizo una crítica, cuando salió lo puso a parir, y años después pues pidió perdón públicamente porque se había equivocado estrepitosamente con lo que es este disco, el E2, E4, ¿no? Exactamente. Que es una apertura de ajedrez, apertura peón de rey, sí, por otra parte, ¿no? Para los que, bueno... Para ampliar un poco el espectro, que él también hizo algo con el título, jugó un poco con ello, ¿no? Así fue, sí. Al principio, como dices tú, tuvo, pero vamos, pasó desapercibido totalmente el disco, nadie le hacía caso y tal, hasta que algún lumbreras lo oyó, dijo, coño, joder, esto es muy bueno, y claro, ya empezó. Uh-huh. Pero en las, ya te digo, en los ambientes estos de música así tipo disco, ya empezó a promocionarse y ¡buah!, causó furor. Y sigue causando, ¿no? Sí, sí. Sigue causando. Es un disco... Es curioso, tengo que comparar un poco con eso que estás uniendo un poco a los finales de los Kraftwerk, ¿no? Sí, que fueron los que inventaron el techno, la repetición rítmica, igual andan por ahí en un estilo similar, ¿no? Yo que conste que no conocía este disco, ¿no? Sí. No sabía nada de este trabajo. Bueno, pero ahora, Manuel Gochín, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar un tema que se llama Sunrise, que es el que lo abre el disco, del disco New Age of Heart. y no sé, me parece que dura unos 7 minutos y es, vamos, una obra maestra. ¿Es de él, con nombre o con, no, el Asa Rampel, el grupo? Pues salió exactamente como Asra Temple, pero en la siguiente edición se le cambió el nombre al mismo disco como, sí, Asra. ¿Cómo Asa? Porque solo está él, Manuel Gotching, no está ni Klaus ni el otro. O sea que tenemos Asa Rampel, Asarra y Manuel Gotching, ¿no? Exactamente. Son todos los mismos. Exactamente, es lo mismo. Bueno, pues vamos con este disco del año 76, que dices que es todo una guitarra. Todo guitarra sintetizada, pero vamos, impresionante, todo ritmo puro y duro. Fijaros que estamos en el año 76. Ya, claro, que no estamos en el año 2000 y pico. Que estamos hablando de guitarras sintetizadas, de riffs, de cosas, de laboratorio, que, bueno, yo me imagino que a toda esta gente en el laboratorio, en el estudio de grabación, tendría que ser complejísimo el hacer esto, ¿no? Imagínate, porque entonces no estaba el sistema MIDI. Claro. Claro, entonces, no, ni ordenadores, cuidado. Exactamente, que yo me acuerdo, por lo que me han dicho gente que sabe, que claro, que aquello parecía una maraña de cables, porque claro, cada esto le hacía falta un cable. Uh-huh. Pues igual tenía 300 cables ahí, los aparatos ahí, armados ahí un Cristo. En cambio, claro, cuando apareció el MIDI, ya no hacía falta tanto cable. Se hacía todo con un cable. Y eso revolucionó. Bueno, ya hablaremos después de eso, claro. Pero el MIDI y ya la digitalización de, digamos, de la técnica que modernizó. Ya los secuenciadores analógicos se fueron haciendo ya un poco obsoletos. Entonces, pero claro, yo creo que también, a tenor de lo que dices, de esas fotos, recordándolo aquí, ¿no?, de todos esos cables, ¿cuántos errores y cuántos benditos errores tendrían las grabaciones que tanto escuchamos, ¿no? Exactamente, pues claro, gracias a eso, pues claro, tenemos verdaderas joyas. Claro, que cambias un cable de sitio, de clavija, y de repente, pues al hombre, a Klaus Schutt, dice, oye, pues esto queda bien aquí, ¿no? Sí, y no, sí, sabe cómo lo hizo, lo más probable, ¿no? Evidentemente, bien, así es. Bueno, pues vamos con Manuel Gotching y este disco del año 1976. Thank you. Bueno, pues aquí estábamos escuchando que casi nos coge el toro, que estábamos ahí hablando off the record, Faustino y yo, acerca de todas estas músicas, de todos estos sonidos. Pues este era Manuel Göttsching, ¿no? ¿Está bien dicho? Manuel, yo creo que es Manuel Göttsching. Manuel. Decimos Manuel porque es abreviatura, pero el nombre es Emanuel. Exactamente, exactamente, ¿no? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que a mí también me llamó la atención. Digo, coño, ¿qué hace un español con nombre tal? Y no, no. Luego resulta que su nombre se llama Emanuel, que ya sabemos que es un nombre no solo de una mujer muy famosa también en los años 70, ¿no? Sí, señor. Bien, seguimos. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca un dúo que se llama Webstar. Es un dúo británico de Sheffield, que lo forman dos señores, John Dixon y David Warhunt, que por desgracia este último pues falleció en el año 99. Uh-huh. Pues se hicieron muy conocidos, porque más que nada porque se presentaron, un día les dio la ventolera y se presentaron en el primer concierto de eso, de ahí, de Inglaterra, de música, un festival que había de electrónica, en el año 85. Uh-huh. Y claro, el estilo ese de Escuela de Berlín pues causó furor y se hicieron famosísimos. Y editaron 4 discos. Para mí, desde luego, este es el mejor de todos. Al 4º disco, en el 89, se disolvieron. El Dyson se fue, quería hacer la carrera en solitario. Y del otro, pues la verdad es que no sé muy nada de él. Bueno, el caso es que... Bueno, los discos que han hecho los pocos se han reeditado, bueno, una barbaridad. Y desde luego este en concreto, para mí es el mejor de todos. Bueno, pues nos vamos al año 85, dices, ¿no? Sí, señor. El ejemplo de la Escuela de Berlín en Inglaterra. Exactamente. Me imagino que les dolería en exceso esto, ¿no? A los ingleses, ¿no? Porque bueno, con toda la industria que ellos tienen montada, ¿no? Conociendo como son ellos, pues seguramente. En una guerra, porque todo hay que decirlo que en los años 60, bueno, la industria inglesa con los Beatles desarrolló, pero en los 70, primeros 70, había, digamos, una guerra comercial, por decirlo así, ¿no? Entre Inglaterra, que perdió poderío en favor de Alemania, porque todo venía de Alemania, incluso muchos artistas ingleses se iban a Alemania a grabar. Ahí tenemos el ejemplo paradigmático de David Bowie, ¿no? Los primeros 3 discos de Bowie, la etapa más oscura y más fructífera de este hombre, pues estaban grabados en Hamburgo, sí, ¿no? Y luego, años después, salió todo el sonido de la música discoteca, ¿no? De precisamente, no sé si era el sonido de Múnich, también lo llamaban, debe ser que en cada ciudad, estoy empezando a deducir que en cada mapa, en cada ciudad de Alemania había un sonido, ¿no? Y en Múnich, en los años 70, 75, salió la música de disco, sí, ¿no? Aquellos famosos Bonnie M, Donna Summer, Gloria Gaynor, sí, en fin, muchísima gente, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero nos estamos viendo. ¿Dónde íbamos? Vamos con este grupo, sí, de grupo ingleses haciendo la Escuela de Berlín, ¿no? Sí, el tema se llama Voyager. Así que la escuela de Berlín, que eso, pues eso, en Inglaterra. Un grupo que desapareció, nos decías anteriormente. Sí, también, año, ¿no? Digamos, 89, ya lo dejó, sí. Lo dejaron, ¿no? ¿Es muy habitual que estos grupos duren poco o duran mucho? Hombre, hay de todo, ¿no? Hombre, pues como Tanger and Dream, Klaus Schulze, pues son, digamos, son eternos, vamos, uh-huh. que siguen de ahí a 40 o 50 años, ¿no? Pero normalmente, y otros duran pocos. Este de Webster, pues duró 4 años o 5. Muchos duran poco, pero hay de todo, ¿eh? Como en la viña del señor, ¿no? Hay de todo. Pues claro, depende, pues a este señor pues se le murió el compañero, uh-huh. eso que se le murió después de haberse separado. Y hay otros que pues se muere uno de los componentes, entonces el grupo ya deja de existir tal porque, como, ya, ¿no? porque ya no tiene objeto el seguir. Oye, otra pregunta. ¿Muchos de estos músicos se salen de este estilo y hacen otras cosas diferentes o siempre están un poco en...? Sí, sí, por ejemplo, el Klaus Schulze, que hemos escuchado antes, este hace de todo. De todo, ¿no? Sí, yo también tengo oído que se dedica a ir a discotecas y hace tipo DJ. Este señor me parece que está metido en 40 berenjenales. O sea que y se yo creo que igual hacen experimentos con otras cosas o incluso pues se meten en bandas sonoras y les gusta hacer un poquito de todo, hombre, siempre un poco tocando lo que ellos saben hacer, pero les gusta meterse en otras cosas. En otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, tienen amplitud de miras. Exactamente. Bien, seguimos. ¿Cuál es el artista que nos viene a continuación? Ahora viene también otro de los años 70, Harald Roskow, alemán. Este viene de la onda krautrock, un poquito de la escuela de Berlín también. Este tocó en los últimos dos discos de Asra también, antes de que desapareciera como tal. También ha tocado con los del krautrock que se llamaba antes el Cosmic Joker, se llaman, otro grupo, Wallenstein. Con Klaus Schulze algún disco también tiene hecho. O sea que digamos que son una camarilla que se conocen todos. Sí, ¿no? Al final la verdad es que son como un grupito de amigos. Que bueno, venga, nos juntamos y tal, se juntan y tocan y bueno, después se juntan con otros y así andan. Sí, sí. Pero este, el Roskow este, yo creo que más que tocar, ha sido productor. Uh-huh. Yo creo que ha producido más de 70 discos. No suyos, ¿eh? Olé. Es una máquina el hombre, una máquina, ¿eh? Impresionante, ¿no? Y muy, muy poco oído, además. Además, ha sido el hombre muy, muy, ha sido vanguardista, ha creado escuelas, ha hecho experimentos. Es impresionante. Oye, los discos, si no hay un disco igual, un disco es totalmente diferente al que ha hecho antes. No tiene nada que ver. O sea, le gusta hacer experimentos. O sea, vamos, este sí que busca y rebusca. Sí, ¿no? Eso. Es muy, muy, ¿no? muy activo, muy inquieto. Bueno, ya escucharemos un tema que bueno, entra dentro de la escuela de Berlín, pero tiene cosas también un poco bastante ásperas, que llamo yo. Bastante difíciles de digerir. Durillas, de ¿no? experimentos y tal. Buah, que bueno. Pero tiene discos muy buenos. Muy buenos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos vamos a escuchar pues de él? Ahora gracias. Escucharemos un disco que hizo en los años 80, The Synthesis, ¿no? Que ha sido editado yo no sé cuántas veces. El último me parece que se editó en el 2011, pero ha habido 5 o 6 ediciones. El tema se llama So Wait, So Good. Y bueno, ya lo escucharéis. Es muy, muy cañero, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el cañero, que no nos rompan aquí los búmetros y los altavoces. Así que vamos con el este alemán. Bueno, pues así sonaba este alemán de, como la mayoría de los alemanes, de nombre impronunciable y que no recuerdo. A ver, Faustino, recuérdanos, ¿cómo se llamaba este hombre? Harald Groskow. Harald Groskow, así lo tenemos. Bueno, ya lo mencionaremos, ya lo escribimos un poco en la página principal cuando subamos en Archivo Sonoro para que podáis investigar acerca de... Oye, otra pregunta, hablando de investigar. Muchos de estos músicos están accesibles en tu blog. Sí, sí, prácticamente todos los que estoy poniendo, pues tengo comentado. ¿Cómo está, ¿no? Hay un post de cada disco, pues explicando un poquito la historia de la banda, pues qué discografía ha hecho y sí, sí. Oye, ahora que hablamos del blog, que no lo hicimos al principio, así hacemos una pequeñita pausa en este programa musical. ¿Cómo te surgió la idea de hacer el blog? Pues la verdad es que es una cosa de hace muchos años esto, ¿eh? Sí, porque ¿cuándo empezaste? A ver, explícanos un poco. Empecé hace, pues, no sé si 4 o 5 años ya. Lo que pasa es que empecé en un, claro, una especie de... No era blogger, era otra... Claro, en aquella época no existía el blogger. Uh-huh. Entonces había otro... No existía el blogger, quiere decir que era más artesanal, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, y más propio, tal vez. Exactamente. ¿No? Había otro que, bueno, te daba la opción de hacer un... Esto, pero era como más chapuferillo, ¿no? Uh-huh. Más, costaba más, o te volvías loco. Entonces hice con aquel, hice mis pinitos. Pero claro, como era tan difícil, joder, yo, a mí me da pereza de seguir, joder, aquello, cada vez que hacía un post era como, vamos, dificilísimo. Entonces lo dejé. Bueno, no sé si hice 2 o 3 discos y lo dejé. Y claro, después, joder, claro, compañeros míos me decían, pero tienes que seguir, tienes que joder. Y a mí me da pereza, porque aparte de que era difícil, no tenía, no se podía mejorar el blog. Era muy, muy primitivo, entonces no me gustaba. Cambio, descubrí blogger y bueno, empecé tontamente y yo, claro, vas mejorando cada día, haces cositas, le añades esto, le quitas lo sé qué, no sé qué. Y entonces, pues bueno, ha salido una cosa bastante curiosa. De vez en cuando me gusta cambiar la imagen. Sí, porque darle, ahora es negra, ¿no? Sí, el fondo. Darle un cambio radical y bueno, está bien, porque después vas teniendo seguidores, te hacen preguntas, te escriben emails. Hombre, la verdad es que es... bastante satisfactorio el blog. Da muchas y he conocido mucha gente, entre ellas a ti, por ejemplo, y a otros, incluso de Sudamérica, que me escriben, que y el en Frogmen también, muchos que me han escrito al blog, al final han entrado en Frogmen, recomendados por mí, y oye, es mundillo. Bueno. Es el mundillo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuántos discos tienes allí? ¿Los tienes un poco así apuntado más o menos? Unos 200 y poco 200 están posteados. Dios mío. Sí. No son muchos, pero sí, yo cada mes unos 7 o 6 posteo. Bueno, no son más muchos, o menos. Son bastantes, ¿no? Sí. O sea, sí. Bueno, porque parece que no, pero esto da trabajo también. Esto da trabajo, hombre, si lo quieres hacer un poco curioso. Sí, esa es otra de las peculiaridades, porque Faustino yo sé que es un hombre muy minucioso y muy curioso y exigente, lo sé muy bien, y hace bien en exigir. Yo, hay cosas con las que estoy de acuerdo con él y muchas en ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Es que hay miles de blogs de música, sí. Como ya sabes tú. Pero claro, hay muchos que te ponen el disco y no te comentan ni quién es, y lo más importante, qué música es, porque a ti te pueden dar un texto que es una maravilla, la octava maravilla del mundo, pero si tú no lo escuchas, dices, pues vale, si a él le parece bien, pero si tú lo escuchas, dices, coño, pues es bueno. Igual escuchas, dices, pues este señor no tiene ni puñetera idea, porque esto es malo, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, claro, lo bonito es que pongas por lo menos un tema de ejemplo. Exactamente. Hombre, y si te puedes bajar el disco, pues mejor. Y lo escuchas todo el disco, porque a veces hay un tema muy bueno y los otros son puro relleno. Entonces, claro, tienes que escuchar un poquito de todo. De todo. No, pero más que la calidad hacia la exigencia, me refería a la calidad de las grabaciones y sobre todo al aspecto, digamos, gráfico, ¿no? Con las grabaciones, las carátulas y toda la información que mucha gente la descuida, y tú para eso no eres nada descuidado. No, no, hombre, eso, como dices tú, da muchísimo trabajo, porque claro, hay algunos que son fáciles. Tú vas ahí al Google, pones el autor y te pones, claro, igual te pones en inglés o en alemán. Y claro, primero ya estás dándole al traductor. Más o menos para enterarte de qué va la historia, pero a veces yo me bajo un montón de blogs o de páginas en otros idiomas, hago un borrador, una especie de chuleta o de esquema, vamos, que me puedo llevar toda la tarde en hacer el texto ese que parece una tontería. Vamos, queda muchísimo trabajo, que ahí tú lo lees y qué bonito, qué fácil. Pero claro, no es copia y pega. Ya, sí, no me gusta copia y pega porque, te voy a decir por qué. He tenido una experiencia muy mala con el copia y pega. Justo se me ocurrió un día el copia y pega de un señor que hace unas críticas de películas y de discos. no me acuerdo el nombre, y vamos, este señor me puso, pero a parir, casi me denuncia. Jolín. Impresionante, Sí. Dije, oh, perdona, pero oye, joder, yo era más que nada para hacerla, pero aparte puse su nombre. O sea, puse una reseña. Pero no le gustó. Oye, que eso era aprovecharse de su trabajo. Pues vamos, tuve que quitarlo, pero enseguida, Uh-huh. Ya, a raíz de eso dije, mira, esto no, pues se me va a costar más, pero lo voy a hacer que sea mío. Lees una cosa, haces un esquema. Hombre, siempre tienes que poner alguna opinión tuya, uh-huh, personal, porque si no queda muy... Claro, sí, bueno. Sí, claro, algo que lo he escuchado yo y que a veces, claro, es que lo que para mí mismo, igual para vosotros no es bueno. Entonces hay que mojarse un poco. Decir si es bueno, si es malo, ¿qué te parece? Entonces con eso se enriquece mucho un post. Y a tenor de esto, ¿cuántos discos tienes tú? ¿Propios? Ah, pues no tengo muchos, ¿eh? No. Tendré ciento y poco. Bueno, originales, ¿eh? Originales, sí. Originales. Pues, bajado de internet tengo muchos miles, pero... que no te escuche la SGAE, porque... Pero, oye, originales tengo... Hombre, pero yo tengo amigos míos que tienen... yo qué sé, hay algunos que tienen más de 1,000 discos. Claro, claro. Uf, joder, eso es una barbaridad. Hombre, yo cuando estaba soltero y tenía dinero, pues compraba muchos discos. Pero ahora, pues... La economía manda. Sí, la economía... Sí, el, dinero, no llega. El dinero nos pone a todos en nuestro sitio. Es que vamos. Los discos están caritos, ¿eh? Los de este tipo de música. No, los de este y los de todos, sí, ¿no? Que es algo que yo no acierto a entender porque cuesta tanto un disco, ¿no? Es algo que no... Exactamente. Porque luego, si nos fijamos, yo me fijo en el mercado un poco, a lo mejor 6 meses, 7 meses después, sí, lo encuentras por 7 euros. Exactamente. Y digo, bueno, vamos a ver, si me lo venden a 7 euros es que no han perdido. Claro. No, no están perdiendo vendiendo a 7. Exactamente. Y me lo quieren cobrar a 18, 19 euros. Sí. O sea, dices, oye, pero esto... Es un poco, no sé. Luego se quejan por la otra vertiente, que es la piratería, el bajón de las ventas. Sí, pero señor. Pero ellos tampoco ayudan nada. Sí, señor. A que disminuya el tema. Tampoco, exactamente, ¿eh? Pero eso, tal como me decía a mí, no me acuerdo cuál es el músico, me decía que a él lo de la piratería, bueno, le molestaba, pero que a él prefiere que la gente lo baje en plan pirata que no lo escuche nadie. Claro, efectivamente. Porque es que si lo tienes ahí en un cajón olvidado, ¿para qué te vale? Claro, para nada. Que él prefería... que lo bajaran 100 personas, aunque sea gratis. Pero por lo menos oían su disco, que es lo que a él le gusta. Claro. ¿Entiendes? Porque él de eso no vive. Claro. Aunque te compre el disco, no vive de eso. Él, vive. Él vive de actuar en directo, de que lo llamen para exactamente venir aquí, al otro sitio, y eso es lo que gana el que yo creo que es el futuro de la música, el dar conciertos y... No, el futuro de la música no, el futuro del artista, que siempre ha sido ese, y el presente, y el pasado, y el futuro, vamos. O sea, si no se sube en escenario a cantar, pues no vive de la música. Exactamente. Que tiene que buscarse otro trabajo y hacerlo a su manera. Bien, seguimos. ¿Cuál es el siguiente de los temas que vamos a escuchar? Vamos a conocer un poquito qué ha sido la Escuela de Berlín en España. Ah, también tenemos berlineses, sí, en España. Poquitos, pero poquitos, a verlos, ¿no? Ahí, los como las meigas. Bueno, tenemos... el grupo se llama Neuromium. Neuromium. Digamos que el alma mater de Neuromium es un belga, este señor es belga, pero está, digamos que vive en Barcelona, se llama Michel Wigen. Y en el año 77 se juntó con Carlos Guirao y con el guitarrista Albert Jiménez, ¿no? Y hicieron unos discos. Bueno, ya al año siguiente, digamos que Albert Jiménez se fue y entró el guitarrista Santi Picó. Y hicieron, no sé, me parece que hicieron 4 o 5 discos. Y los primeros, la verdad es que tienen unas tendencias berlinesas bastante acusadas. Después siguió, digamos, además, lo que es las carátulas y todo esto, joder, siempre eran de parecidas, se lo hacía un artista que hay ahí, medio pintor, amigo suyo. Y están muy cuidadas, ¿eh? Son originales. Y bueno, el caso es que después este señor, más adelante, se quedó él solo. Y graba unos discos como Neuromium y otros como Michel Wigen. Los de Michel Wigen los hace como más personales, más intimistas, más... Para mí gusto como más New Age. Y los otros un poco más... ¿Más a lo Berlín? No. Sí, más a lo Berlín, pero ya no tanto. Ya, ya. ¿Eh? Porque lo Berlín, ya te digo, típico Berlín fue los primeros discos. Después ya... Yo creo que se comercializó un poco. Se fue diluyendo la parte berlinesa, ¿no? Exactamente. En fin. Tema que le vamos a poner, que se llama Chromium 8S. Se llama así el disco también. ¿Y de qué año es? Es del año 81. Bueno, pues este es Neuromium en el año 81. Bueno, en el año 81 no, en el año 1981. Eso, bueno, el siglo pasado. Sí, no es poco, ¿eh? Exactamente. Fíjate tú, ya en el siglo pasado escuchábamos música, ¿eh? Thank you. Bueno, pues este era Neuromium, ¿no? ¿No es así, Faustino? Sí, señor. Neuromium. Un hombre que reside aquí en nuestro país, más en concreto en Barcelona, que lleva muchísimos años, yo sé que lleva muchos años aquí, sí. Y bueno, y para seguir, porque me imagino que ya tendrá todas sus raíces en nuestro país, ¿no? En Barcelona, más en concreto. Una pequeña muestra de lo que se hace de la Escuela de Berlín o de esos sintesistas, vamos a decirlo así, que naciéndole en Berlín, pues bueno, se han desperdigado por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Oye, a tenor de esto, ¿en Estados Unidos también hay sintesistas? ¿También hay Escuela de Berlín o ellos van por otra onda? En Estados Unidos, la verdad, mira, es un sitio... Sí, hay aquí ahora, ya diré después unos nombres... Hay unos cuantos, pero no son de los años 70, son modernos de ahora. Más de la actualidad, han ¿no? retomado el estilo berlinés, pero claro, lo han digitalizado. Y ahora es cuando está de moda atrás, pues, como hemos comentado antes, el comprar esos sintetizadores analógicos originales de aquella época, pues van a sitios donde los venden de segunda mano, los arreglan. Sí, sí, pero algunos americanos hay. Oye, ahora que hablábamos de sintetizadores analógicos, tú al hombre a este francés, al Jean-Michel Jarre, ¿cómo lo ves? Pues mira, Jean-Michel Jarre pensaba yo meterlo aquí también, pero como es tan conocido, pues no me ha parecido, porque el Oxygen, por ejemplo, es típico de Escuela de Berlín. Sí, ¿no? Y el Magnetic Field de él también, pero esos dos. Los otros... El tío ya se ha comercializado mucho. No, ya, hablamos de la época de los 70, todo sí, más los 85. Sí. Pues a poner, ese, ¿no? junto con Vangelis, también fueron los que más se conocían. ¿Quién se conocía de música así, de este tipo? Pues Tangerine Dream, Vangelis y Jean-Michel Jarre. Esos tres. Decías alguien más y la gente no tenía ni idea. ¿Qué era eso? Ya. Pero claro, los que han puesto Jean-Michel Jarre, pues, con su Oxygen, que sonaba hasta en la sopa. Sí, bueno, eso fue y el Vangelis igual. El Vangelis, bueno, ya con sus carros de fuego que hizo. Bueno. Sí, y aquel programa que era la tarde con Ópera Salvaje. Exactamente. Recordar pues, que era la pieza que sonaba, ¿no? También había puesto en un principio un tema de Vangelis, pero lo quité pues para poner al Manuel Gotching, que me ha parecido más interesante. Sí, por lo menos es más desconocido para la gran mayoría de los que podamos escuchar el programa, ¿no? Exactamente. Bueno, no, pero más que, volvemos a yo más que en Jarre te preguntaba si bueno, ¿qué te parece? Si es bueno o no, porque a mí en Jarre solo hay un disco que me interesa, te lo digo sinceramente, es el Zuluk. El resto me parece imprescindible, o sea, lo digo así claramente y sin ánimo de ofender, pero a mí me parece tremendamente imprescindible. Hombre. El hombre. Tiene, hombre, en eso hay dualidad de opiniones, hay de todo tipo, ¿no? Pero a mí también, hombre, me parece que el tío, pues, se ha comercializado mucho, ha hecho por lo que se vende, ha hecho lo que él ha querido, lo que no sé si es lo que las casas le han obligado o es que no lo sé, pero yo creo que antes en los inicios suyos hacía mejor música que ahora. Sí, bueno, no, eso es indiscutible. Totalmente. O sea, ya te digo, antes le pongo la fecha al 85, pero creo que Zuluk está por esa zona, ¿no? Por esa época. Sí. Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, ya es, bueno, nada, no, sin mencionarlo, no existe, ¿no? O sea, lo anterior, y lo anterior, bueno, pues es el campo magnético, es el oxígeno y... Eso, y un poco más. Bueno, es que no hizo tampoco gran cosa más, ¿no? Pero bueno. Ahora, pues el tío vive de hacer montajes audiovisuales, para, no sé si hace poco salió, no sé si era en alguna boda real que ha salido, hace poco, en alguna boda real era él el encargado de hacer toda la pirotecnia y la música y el vídeo. O sea, se alquila ya como músico de boda, ¿no? Exactamente. O sea, el tío va a ganar pelas. Impresionante. Pues mira, esa faceta no la sabía. Lo que sí tengo que decir de Jarre es que, bueno, que él grabó un disco, te lo comenté una vez, ¿no? Que se radió una vez por Radio France, única y exclusivamente, se subastó ese disco. Creo que todavía era, no sé si era en vinilo todavía la historia, o sea, y se subastó, grabó un disco, creo que era un LP, se subastó y lo compró un señor, pero en el contrato de compra estaba que había que radiarlo una única vez por Radio Francia, y lo radiaron por Radio Francia. Y las únicas grabaciones que podemos escuchar son las de las que están grabadas con cassette. Fijaros bien lo que estamos hablando, ¿eh? No existía nada digital, ni ordenador, ni nada. Entonces, solo hay grabaciones de la gente que definitivamente, bueno, pues los aficionados le gustaban, pues pusieron la radio, que me imagino que sería en mono, porque en aquella época, no lo sé, bueno, igual en Francia la FM estéreo ya existía antes que en España, y los grabaron en cassette. ¿no? Y hace poco empezó, lo encontré en internet, que bueno, fue cuando se me borró el disco duro y no sé dónde lo tengo, pero encontré una grabación precisamente, eso, que la gente la había digitalizado, el cassette, fíjate tú de lo que estamos hablando, ¿no? Para que era lo único que había, se podía escuchar simplemente aquel disco que él, que eso, que además creo que se llamaba Música de para Supermercados, si no recuerdo mal, digamos... Yo es que le tengo un poco atravesado a este hombre. No sé si se nota mucho, pero... Sí, pero ya esta, sé que no... En esta época mucho. En Inglaterra, Brian Eno sacó música para aeropuertos, ¿no? Pues sí. Él, no sé si fue en el 89 o 90, sacó, sí, subastó ese disco que era música para supermercados, ¿no? Emulando un poco... Sí, a Brian Eno, sí. Sí, a Brian Eno, que precisamente música para aeropuertos, pues Brian Eno lo vendía en el vis-a-vis, lo vendía él, exclusivamente en casa, ¿no? Porque así quería saber cuántos discos vendía, creo, ¿no? Ya. Un poco tal. Entonces, bueno, lo tengo un poco ahí pues, atravesado. Pues, Brian Eno va a hacer el Música para Aeropuertos 2. Va a sacar ahora. Bien, vamos a la Escuela de Berlín. ¿Qué sí. nos toca ahora? Vamos a seguir también con uno que se llama Drifting Tough. Bueno, es un seudónimo de un señor que se llama Marcus Hildebrand. Es el primer sello, o el primer disco que edita. Después, por desgracia, los que edita después son música disco pura y dura. Sí. Sí, para discotecas. Bueno. Este es, digamos que es para mí el que entra bien en el estilo este, ¿no? Está eso, lleno de melodías, de secuencias. Y bueno, está hecho para el típico fan de música de Berlín. Y bueno, tampoco hay mucha más información de este señor, porque yo creo que después posterior ha desaparecido. No sabemos más nada de ellos. Hay mucha gente que hace un disco o dos y sí. desaparece, pero del mapa, ¿eh? Sí, no se sabe nada más de él. Es curioso esto, lo de sí, los desaparecidos musicales, podríamos denominarlos, ¿no? Que hacen un disco y Santas Pascuas, se van. Sí, yo creo que o pensaban que iban a vender como rosquillas o se han llevado un chasco. No lo sé. Bueno, la verdad es que tampoco no tenemos la oportunidad de saberlo, ¿no? De preguntárselo a esta gente. En fin, bien, vamos con... ¿Cómo sí, se nos llamaba este hombre? Drifting Talk. Pues así suena... Se llama el tema Secret Dimensions. Bueno, el disco, digamos, el disco se llama Secret Dimensions y el tema se llama The Spirit of the Tree, del año 97. Pues vamos con el espíritu de los árboles del año 97. Thank you. Bueno, pues seguimos con la escuela de Berlín, con este hombre. ¿Cómo era? ¿Se llamaba este hombre, Faustino? Se llamaba Richtig Tu. Richtig Tu, que al final acabó, pues eso, lo que nos decía aquí Faustino, haciendo música de discoteca, sí, ¿no? Sí, porque yo creo que es lo que más dinero da y bueno. Bueno, pues, o a lo mejor se cansó de trabajar, ¿no? Porque estábamos hablando con Faustino aquí lo de los cables, ¿no? Aquella, toda esa secuenciación analógica y todo este historia. Pues igual se cansó de tanto cable, ¿no? De cablear tanto y de conexiones y de todas esas cosas. Y dijo, bueno, pues nada, me voy al chumba chumba y se acabó la historia, ¿no? Puede ser, pero hombre, yo creo que con el sistema MIDI ya todo esto desapareció. Pero, de todas maneras, yo creo que después de unos discos esta gente se cansa o sea, busca otra cosa y se dedica a otra cosa totalmente. Yo creo que igual se dedica a la fotografía. Y hay gente que ya ha dejado eso y se ha dedicado a la fotografía, a ir al monte y a hacer excursiones. Bueno, pues como seres humanos podemos elegir, y esa es una de las grandezas que tenemos a nuestra disposición, esa libertad de poder elegir o de... presuntamente de hacer lo que nos venga en gana, siempre con respeto, por supuesto. Bien, seguimos. ¿Qué autor ahora nos visita a continuación? Vamos a poner un japonés. ¿Un japonés? Cosa rara en música de Berlín, un japonés, ¿eh? Oye, es el tema número 8, ¿no? Sí. Bien. Es de los pocos que conozco yo japoneses que se dedican a esto. Es un señor que se llama Yoshitaka Azuma. Bueno, igual en muchos discos verá que solo se llama Azuma, ¿eh? Pero el nombre es Yoshitaka Azuma. Y este, eso, es japonés y viene del rock progresivo, del krautrock, un poquito en aquella época, pero después le gustó Tanya de Dream Clausulus, entonces siguió a eso. Pero los discos tienen muy variados, ¿eh? Más que nada él se dedica a hacer bandas sonoras, bandas de estas para series de Sega y PlayStation y todo esto, sí, de juegos. De videojuegos, ¿no? Sí, le gusta mucho hacer ese tipo de musiquitas. Es curioso porque ahora hay todo un plantel de autores, tanto japoneses como europeos, donde empiezan a crecer y a desarrollarse, sí, en el mundo del videojuego. Sí, sí, hay muchos, hay muchos. Sí, es curioso este fenómeno, ¿no? Sí, y además yo creo que causa mucho furor ahí en Japón. Pues, tiene cantidad de admiradores. Sí, sí. Todos los que les gusta el anime y todo esto, bah, son legión allí. Sí, y yo creo que lo deben de llevar bien y hasta de veces como un poco honorífico que les llamen para hacer estas series de dibujos, sí, ¿no? Que hay, sí, de tal. Bueno, en fin, seguimos, sí, sí, seguimos. Sigue, sí, contándonos cosas de este japonés Azuma. Pues esto ya te digo, pues un día le dio y yo creo que es de los pocos discos que tiene que se dedica un poquito a esto. Oye, ¿y qué vivía? ¿En Alemania o él está en Japón? No, es Japón, en Japón. Japón, Japón, Japón, Japón, sí, sí. Y fue este disco, ¿eh? Que se llama Wanderers, desde el año 90, de 1990, y el tema se llama The Wanderer, y es, ya vemos, un poquito diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿eh? Es más tipo como si fuera una banda sonora, así de dibujos animados, vamos, claro, si les ponen los dibujos animados un vídeo, vamos, queda como Dios, ¿no? Clavado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, vamos al ejemplo de lo que es la Escuela de Berlín en Japón por este compositor llamado Azuma. Bueno, este era el japonés, ¿no? Sí, el Azuma, así se llamaba nuestro amigo de berlinés, que practicando la música berlinesa allá en el país del sol naciente. Seguimos. ¿Cuál es el próximo artista pues que nos visita? Ahora vamos con otros españoles. ¿Otro? Bien. Sí, mira, un grupo muy, muy poco conocido que se llama Gris Volga. Gris Volga. Sí, está formado por, digamos, por uno solo, que se llama Juan Montoya. Uh-huh. Es amigo de Miguel Ruiz. Entonces, vamos, tiene mi padre que hizo 5 discos. Sí. Y después también desapareció del mapa. No se ha sabido más. Curioso también. Pero es un disco que yo descubrí por casualidad, ¿eh? Nunca había oído yo ni de Gris Volga. Digamos, en algún blog encontré. Y oye, está muy bien, está muy bien. ¿Y de qué año es el trabajo que vamos pues a escuchar? Pues es del año 89, ¿eh? Primeramente se editó en casete. Esto, claro. Claro, ellos lo autoproducían en uh-huh. casete y después se hizo en CDR, también como producido en casa. Uh-huh. Pero la calidad es muy buena. Este que vamos a presentar es el tercer disco de ellos. Bueno, de ellos, de él. Joder. Ah, sí, exactamente. ¿Y se titula? Se titula Laberinto de la Noche y el tema en concreto se llama La Tierra Velada de Cassandra. Bueno, pues vamos con La Tierra Velada de Cassandra. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, escuchando hoy en compañía de Faustino una ligerísima y brevísima introducción a lo que es el sonido de la música de Berlín, los fundamentos de la música electrónica, no de la electrónica, sino de la música electrónica ya por principios de los años, bueno, finales de los 60, de 1960 a inicios de los 70 y algún año más que veníamos escuchando, ¿no? Como este ejemplo español de, ¿cómo habías dicho? ¿Montoya? Sí, Juan Montoya. Juan Montoya. Madrileño él. Madrileño él, ¿no? Oye, a tenor de lo que estábamos hablando anteriormente, un poco por... Vamos a ver, aparte de este blog, tú tienes otro blog, ¿no? Sí, tengo otro blog de... Digamos, hombre, está relacionado con la música, pero es de carátulas sobre insectos. Carátulas sobre insectos, no os lo perdáis, ¿no? O sea, cualquier carátula que aparezca en un insecto, uh-huh, sea una mariposa, un escarabajo, lo que sea, lo cojo, lo pongo, pues comento un poquito del autor para que la gente lo conozca, y si puedo, pues igual bajo pongo un YouTube para verlo o un tema que saco de algún lado. Oye, ¿y por qué esta afición? ¿Por qué, digamos, eso de los insectos? Hombre, pues porque yo soy entomólogo. Porque antes, bueno, la verdad es que la primera cosa, cuando era niño me gustaban los insectos. Uh-huh. Cogía, yo qué sé, una mantis y le cogía con una aguja, lo metía en un esto y lo disecaba. Uh-huh. Y cogía mariposas, escarabajos y, claro, con lo poco que sabía de pequeño, pues hacía mis pinitos. Y esto después, claro, ya después empezó ya la edad de andar con las chavalas y tal, todo eso se me olvidó. La pausa de la edad. La pausa de la edad, quinceañera, de ahí para adelante, ¿no? Sí, sí. Y a esa edad ya, otra, se me metió el gusanillo, más que nada de este tipo de música, pues por un programa que había ahí de radio que se llama Sintorama. Ajá. Bueno, estamos hablando de Vizcaya, ¿no? No, Guipúzcoa. Pero digamos que el programa se metía en Vizcaya, ajá. Era de un señor, ahora lleva, digamos, también se llama Sintorama y organiza conciertos y eventos, sí, estos artísticos. Lleva la representación de artistas. Exactamente, pero yo gracias a ese programa, que para mí era como un máster, aprendí. Ahí es cuando empecé yo con estas musiquitas, Escuela de Berlín y todo tipo de... Porque ahí, claro, aquí yo era muy... editaban fanzines. Que yo compraba los fanzines, también distribuían discos. Tenían ahí unos discos fabulosos que no podías conseguir, porque en aquella época conseguir un disco, ahora ya es difícil, sí, sí, a muchos de ellos, pero en aquella época, te estoy diciendo, en los años 80, bueno, no, sí, era imposible conseguir un disco aquí en España. Uh-huh. Y igual tenías que escribir ahí a Australia, a Inglaterra, no sé dónde, porque no había internet tampoco, bueno, te volvías loco. Yo me acuerdo, voy a hacerte un paréntesis, ya de lo difícil de conseguir discos, los dos discos vinilos que tengo de Brian Eno, uh-huh, los compré en Bruselas y me vine media Europa con ellos debajo del brazo en el tren. O sea, y estoy hablando, creo que fue en el año 83, si no me equivoco, ¿no? O sea, bueno, en 1983 pasé por Bruselas y fui a comprar discos de vinilo de Brian Eno, porque en España no había manera de conseguirlos. O sea, más o menos seguimos igual. Internet nos ha ayudado un poco, pero bueno. Sí, sí, en España es que este tipo de música, vamos, en aquella época no existía. Ibas a la tienda y no había, sí, no había. Entonces, claro, tienes que echar mano de eso, pues, de escribir a un distribuidor o al que sea, y claro, y aparte, claro, era carísimo, ¿no? Entre sí, que, bueno. Y pues, que costaba una barbaridad de dinero los discos. No se podía mirar el precio, no. Era pagar y se acabó, ¿no? Sí, sí, y en fin, claro, no tenías posibilidad ni de escuchar un tema en ningún sitio. Era lo cogías totalmente, vamos, sin oírlo, porque sabías del autor y dijo, será bueno. Después igual lo cogías y, joder, pues te dabas un chasco. Digo, vaya, lo que he comprado yo. Pero no había las antes que hay ahora. Ahora, joder, tú puedes escuchar prácticamente un disco, te lo puedes bajar, escucharlo en casa y después, si te gusta, lo puedes comprar. Exactamente, sí. ¿No? En eso sí. Es una locura. Así que empezaste, ¿y qué fue primero, el blog de los insectos o el de música? Yo creo que fue el de música antes. Fue el de música. Pero no fue en blog, fue en otro sistema que hice. Sí, ya lo comentaste anteriormente. Sí, y el de los insectos vino posterior. Ajá. Vino posterior porque la entomología ahora mismo la tengo un poco dejada, es una historia larga, y estoy más centrado en la música. La entomología, que me ha traído un fanzine que él publica, ¿no? Publicáis sí, en una asociación sí. con fotos de mariposas, impresionante. Sí. Y yo le pregunté que cómo había conseguido las fotos de las mariposas, ¿no? Y cuéntanos, Faustino, ¿cuántas mariposas tienes? Bueno, mariposas yo tener en casa disecadas, pues tendré unas 4.000 o así. Wow. Y digamos que la especialidad mía son las nocturnas. Las nocturnas. Una familia en concreto de nocturnas que se llaman Octuidae. Porque eso está dividido en familias. ¿Y por qué esa familia? Te pregunto, ¿tiene pues, alguna peculiaridad no, que te llame la atención? O es ¿sabes que... por qué? Porque las diurnas hay pocas. Uh-huh. Y enseguida las acabas y hay que coger todas. Entonces, no tienen futuros. Entonces, el futuro era coger de noche, porque encima tenía la suerte que vivía con mis padres que viven en el monte, en un chalet. Uh-huh. Y ahí he puesto durante 12 años una trampa. Y durante 12 años, imagínate, todas las noches ponía la trampa. Y caía, y con eso hice un artículo para la revista que hacemos. Uh-huh. Y descubrí una especie nueva para el País Vasco. Y bueno, es una historia un poco larga, ¿eh? O sea, sí, sí. Bueno, la primera cita para el País Vasco y la segunda cita para toda España. ¿Sí? Sí, ¿y sí. que la especie que has descubierto es endémica de allí? Es rarísima, rarísima. Solo se conoce, ya te digo, uno que cogió en, me parece que era en Cataluña. Y después la segunda cita, la mía, del País Vasco. Pero no se sabía que eso existía en el País Vasco. Ah, no. Lo descubrí yo. O sea, que se suponía que ahí no había, ¿no? No había, no. Pero esa colección que tienes de 4.000 mariposas, sí. ¿Son de noche o de día? No, serán mezcladas. Son de todas clases. Hombre, después tengo algunas pues compradas, de esas exóticas que compras por internet a uno, a otro. Hay gente que se dedica a venderlas. O cambiáis crominos, ¿no? O sea... Sí, y también tuve unos amigos en Argentina que hacía intercambio. Yo le mandaba una caja con mariposas de aquí, normalitas y corrientes, sí. y él me mandaba normalitas de allí. Que claro, aquí como no las conozco, claro. pues sí, así estuvimos unos años. Después vino una crisis ahí en... Y ya se acabó. En Argentina, crisis. Qué cosa más rara, ¿no? Ya no sabía más de ellos. Ya no sabiste más de ellos, ¿no? Sí. Pero de todos modos, antes contabas, esas 4.000 son cazadas, ¿no? Sí, son cogidas por mí. Sí, sí. Con la típica imagen de lo que vemos. Sí, las diurnas se cogen así, pero las nocturnas hay que usar trampas. ¿Y cómo es una trampa? Trampa de luz. ¿Y cómo es? Son fluorescentes como tipo violeta, ajá. como la luz, esta que se usa para saber los billetes si son falsos sí. o no, de ese tipo. Ajá. Luz negra, hay luz negra y luz actínica. La actínica es la violeta y la negra es negra, negra, es el tubo de fluorescente es negro. Solo ven los insectos, tú no ves nada. Ajá. Es otra onda, en otra onda la luz y ven ellos, pero las personas no. Ajá. Pero yo usaba un fluorescente normal y corriente. Encendía, colgaba ahí, pues tenía una pared blanca. Entonces, claro, ven la luz y se acercan y se posan en la pared blanca. Entonces tú vas cogiendo este para mí, este no sé qué es, y vas haciendo este nunca he visto, para el bote. Y las matas en un bote con veneno. Sí. Y después ya las tienes que disecar. Que las disecas les, tú mismo. Les ¿no? extiende las alas con unos extendedores. Pues es un sistema. Hombre, las primeras que haces se te rompen todas porque no se pueden tocar las alas. Claro. Porque si no, se quedan. Como esto con escamitas, tiene sí. escamas, como si fuera un tejado. Se pierde, ¿no? Eso. Entonces tienes que andar con una técnica así muy depurada para no tocar las alas. Pues eso es, alguna día te voy a enseñar. Muy curioso. Sí, ¿eh? Sí. Mira qué mundo más curioso tenemos. ¿Eh? ¿Veis por qué os decía antes que Faustino era muy meticuloso? ¿No? ¿Veis cómo va saliendo todo? ¿Eh? Es curioso este mundo de los... De los insectos, sí, sí, sí. Te iba a preguntar algo al respecto, pero se me ha ido, ¿no? Pero bueno, muy curioso. Ah, sí, ya me recuerdo, ¿no? Que antes cuando llegábamos y me enseñó el folleto, así hablando sobre los insectos, me explicaba cómo había que hacer para saber si una mariposa era macho o era hembra. Sí, hay que hacer una genitalia. ¿Una genitalia? ¿Qué es eso de la genitalia? Una genitalia, pues se le corta un trocito de abdomen, la última parte, donde tienen los órganos sexuales, y entonces eso, por mediación de unos tintes, se van. Primero se le echa un tinte, después se le echa otro tinte, y con eso ya, con un microscopio, esto es binocular de dos ojos, pues ya tienes que ver con el microscopio, tienes que limpiar con unas pinzitas, limpiar, quitar la porquería, entonces ahí se ve, se queda lo que es el órgano sexual. Uh-huh. Entonces ya sabes si es macho o si es hembra. Uh-huh. Pero claro, aparte de eso, tú tienes que tener ya en alguna revista o en algún libro uno que diga qué dibujo tiene el órgano sexual de esta mariposa. Si no, no sabes a qué especie pertenece. También necesitas cada un libro una, para... Eso, cada una tiene una diferente. al resto. Curioso. Es curioso, sí. No somos con las personas que más o menos lo tenemos todos igual. Ya, ya. Las mariposas cambian mucho. O sea que, y ahora a tenor de esto, todas las mariposas que podamos ver a partir de ahora disecadas están capadas. No, eso cuando... Digamos que cuando no sabes si es macho o hembra, tienes que hacer la genitalia. Pero normalmente es fácil. Ah, es fácil. ¿Se ve a simple vista? Se ve, se suele ver. Normalmente o las hembras suelen ser como más grandes, según el caso, ¿no? Otras tienen las antenas diferentes. El macho igual las tiene en forma de pene y la hembra las tiene como hilos, filiformes que se llaman. Y en otros, pues es el tamaño. Normalmente el tamaño de las hembras, que son las que tienen que llevar después los huevos, son mayores. Normalmente son como más grandes. Más grandes, así. Eso, ¿no? En general, pero a veces son prácticamente idénticas. Entonces, claro, es que no hay forma humana, tienes que hacer la esto y, claro, hay que saber. Hay que saber, ¿no? Eso, y se lo tienes que mandar a un especialista. Oye, ¿y qué mariposas te gustaría, o en qué país de este planeta te gustaría ir a pillar una mariposa? A Costa Rica. A Costa Rica. Por ejemplo. Oye, ¿por qué parece ser que donde más variedad hay de mariposas es en Colombia. ¿En Colombia? Sí. Curioso. Pasa es que ahí vete tú a la selva y luego te salen ahí los narcos. Y te llevas una mariposa con coca, ¿no? Exactamente. Bueno, bien, seguimos. Ya sabemos, ha sido muy curiosa esta conversación y sobre todo aprendimos. Dinos, ¿qué viene a continuación? Bien, ahora viene un francés. Un francés que no hay muchos franceses, ¿eh? El más famoso, pues ya hemos hablado antes de Jean Michel Jarre, pero vamos, ese de la Escuela de Berlín tenía muy poco. Pues hay otro señor que se llama Christian Richet, que yo la verdad es que es casi casi desconocido. Yo no lo confío muy poco. Que la formación que tiene es académica. Él fue a una academia, aprendió música clásica, no sé cuántos, y eso, domina el piano y tal. Y eso, pues le dio por hacer un disco de estos. Bueno. Y ya te digo, tiene unos 5 discos así editados, y este es el segundo. El disco se llama Face of Fire, y el tema también se llama igual, Face of Fire, y se llama Christian Richet. Bueno, pues vamos a Francia con un poco de la influencia de la Escuela de Berlín. Thank you. Bien, pues seguimos aquí en Radio Crash escuchando una pequeña y ligerísima introducción al mundo de lo que es la Escuela de Berlín, esa forma de interpretar y de entender el mundo y sobre todo la música, la estética musical, que comenzó hacia finales de la década de los 60 del pasado siglo e inicios de la siguiente, de los 70 del mismo siglo, y que aún sigue en la actualidad, y para ello contamos con la colaboración de nuestro buen amigo y compañero Faustino, más conocido como Faustinger en la red, que tiene un blog y participa también en ese otro foro, en el Frogman Music. En fin, bueno, Faustino, ¿qué nos queda? Porque hemos llegado ya al final, nos falta un único tema, ¿no?, para finalizar esta selección. Sí, ahora nos queda un rumano. ¿Un rumano? Sí, es curioso. Impresionante. Un rumano. Caramba. ¿Sí? Será de los pocos, ¿eh? Sí. Sí, además es es joven, del año 61, ¿verdad?, que nació. Estudió percusión en el colegio y más que nada ha sido autodidacta. Uh-huh. Ha hecho más que nada eso, de la guitarra y de los teclados. Autodidacta total, ¿eh? Tocó en varios grupos de folk locales de Rumanía, hasta que en el 93 ya compró su primer equipo, así, el primer estudio pequeñito, y empezó ya a hacer discos. Bueno, su discografía es, para lo joven que es, impresionante, ¿eh? Es grande. O sea, es otro gran productor, sí, ¿no? Lo que pasa es que, aparte de discos así tipo Escuela de Berlín, tiene muchos discos ya que van al trance, y como hemos dicho, música disco, vamos, que es, yo creo que es lo que da más dinero. Parece ser, no lo sé. Es curioso cómo esta gente que empieza haciendo, digamos, música más profunda o más seria, vamos a decirlo así, más elaborada, acaba, digamos, en esta deriva, ¿no? Sí, no sé por qué, hombre. Yo lo atribuyo, si me permites, por el hecho de saber manejar muchas maquinitas. Pues será eso, que ellos lo tienen más fácil, porque ya dominan pues sintetizadores, secuenciadores, y todos los aparatos estos que andan esta gente. Entonces, para ellos es como un DJ, es fácil, hacen una mezcla. Claro, me imagino. Entonces, que programar y decir, pues bueno, ponemos aquí esto y lo otro, les resulta fácil. Bien, seguimos con el rumano. Sí, exactamente. Pues mira, este se llama Indra. Indra. Indra. Y lo conocí por mediación de un amigo del foro de Frogman, Olon, que también es rumano él. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Indra. No, pero el forero de Frogman. Olon. Olon es rumano también. Sí, creo que sí. Ah, curioso. Ya te he dicho que además está metido en algún rollo esto de si es representante o tiene trabajo para algunos músicos, ¿no? Se anda en ese entorno. Uh-huh. Bueno, debe ser amigo suyo, íntimo, el Indra este. Entonces él, claro, lo promociona. No pone el disco de él porque el otro dice que no lo ponga. Porque no puede, ¿entiendes? Ay, bien, en caso, bueno, ahora el tema que vamos a poner se llama Mysteries of God. El disco es hecho in time, ¿eh? Es del año 2005. Reciente, ¿no? Reciente, sí. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir. Simplemente a agradecer a Faustino, a Faustinger. Ya os sabéis cómo era tu blog. ¿Cómo se llama? Era en musicforambience.blogspot.com. Bueno, de todos modos, yo ya he dicho aquí un truco. Si ponéis nuevas músicas y aparece con que pongáis nuevas músicas, sí. Se llama nuevas músicas el encabezado del... El encabezado del programa, del blog, perdón. Del blog mío, y si ponéis nuevas músicas, el primero que aparece es el mío. Y ya vais directamente ahí. Sí, y ahí ya podéis conocer más sobre estos discos, porque prácticamente todos estos discos los tengo yo posteados. Pero también trabajas otros estilos, también hay que dejarlo otros sonidos. Sí. No me centro solo en esto porque sería muy aburrido. Siempre música, no, hago desde folk, incluso nuevo jazz, pues contemporánea, un poquito de clásicas, con experimentos, música de vanguardia, en fin, de todo un poco. Por eso, un blog tremendamente recomendable para husmear, enriquecer nuestro conocimiento musical, y tanto del pasado como del presente, y ahí lo tenéis a Faustino. Bueno, solo me resta decirte, Faustino, lo que quieras, aquí tienes el micrófono, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo. Igualmente. Todo hemos aprendido, y quedas emplazado para si quieres venir otro día, pues nada, aquí está el micrófono, y te lo dejo aquí todo para que tú te despidas o digas lo que quieras. Pues sí, oye, estoy encantado. Yo pensaba que esto de la radio era otra cosa. Pensabas que era más difícil, sí, o más complicado, más intimidatorio. He visto que es una cosa más normalita, más como en casa, estar al otro lado. Claro. Vamos, que no, como en el salón de casas, charlando, sin más. Sí, sí, vamos, que no tiene mucho misterio, pero, en fin, uno oyéndolo en la radio dice, joder, detrás de esto, ¿qué habrá? Y claro, resulta que no hay tanto como uno cree. Bueno, pues ya sabes, oye, otra afición, aparte de entomólogo y tal, pues hace su programa de radio, ¿no? Hombre, hay gente que lo hace en casa, porque ahora se puede tener... Sí, se puede en casa. Tienes que tener lo pones como servidor del ordenador, y hay gente que emite música, ¿sí? Sí, bueno, incluso grabar el programa y luego lo subes allí a Transistorias. También. Bueno, pero hay que tener preparado, ¿eh? Porque si no estás preparado, grabar un programa es un soberano trabajo. Igual, es trabajo, ¿eh? Trabajo. Sí, es mucho trabajo, sí. Bueno, pues lo dicho, Faustino, y saludamos, cómo no, ¿quieres saludar a Frogman o Fulcanelli? No sé si dijimos antes a Fulcanelli también. Sí, saludo a todos los del foro de Frogman, hombre, en particular a Frogman, que es el administrador. Pero claro, seguro que me dijo algún tintero, a Fulcanelli, a Evelyn, a Lier Ganés, a Olon, a Pacho de Fama, a Gambetis, Evelyn, bueno, Oye, y a ver si a raíz de esto alguno más se anima, hacemos otro programa de radio, o por lo menos hacemos una comida, ¿no? Eso, que alguno se anime y, oye, pues ya lo de la comida ya hemos hablado alguna vez. Sí. Sí, pasa es que, claro, la cosa sería que hay que ir a Palma de Mallorca, entonces la cosa es más complicada. Hombre, podemos quedar en medio, ¿no? Todos. Movernos todos un poco así, nadie. Quedamos en zona neutral. Porque estamos hablando de todos estos son de aquí españoles, pero hay otro montón que no son ingleses, alemanes. Bueno, entonces, eso lo tiene más difícil. Bueno, oye, pero eso ya no vamos a pedirles. En fin. Pero bueno, por lo menos para empezar los de aquí, ¿no? Luego ya vamos expandiendo las redes. Exacto. Bueno, pues lo dicho. Faustino, tú mismo. Pues bueno, encantado, gracias por todo y ya nos veremos otra vez. Por supuesto que sí, seguiremos viéndonos y sobre todo seguiremos compartiendo y conociendo músicos. Así que gracias a ti, Faustino, por venir aquí, por disfrutar, y os dejamos en compañía pues de este músico rumano, que bien es cierto que escasean aquí los músicos rumanos, y se llamado Indra, ¿no es así? Sí. Bien, pues ya lo sabéis. Buenas tardes, hasta el próximo programa, y entre tanto y no, salud y saludos para todos.